Para ir por la sombra. Hace un calor de aquello. Al calor de una fecha muy importante, 19 y 20 de diciembre, 15 años Exacto. después, ustedes, vos y todos los que están creyendo en que hay que ir y seguir organizándose, han presentado este frente. Contame y contame a los que están escuchando. Sí, es un paso más de los tantos que hemos dado a lo largo de todo este año y, bueno, y finales del 2015, una vez enterados de que no volvían a gobernar los neoliberales, ¿no? Que se benefician de las crisis permanentes de la Argentina y que nos llevan casi siempre y con seguridad un callejón social sin salida, ¿no? Así que la única manera de generar una potencia, digamos, como es, no sé si es revolucionaria, pero por lo menos de resistencia a este proyecto excluyente, es juntarlo, confluir y consensuar posturas políticas y de organización, ¿no? Ante estos embates, creemos que es la única manera, ¿no? Está muy bien. Juntemos todo lo que pensamos más o menos en un proyecto de país con inclusión social, con soberanía política, con independencia económica. Uh-huh. Y en ese camino andamos. Capaz que es medio utópico, pero bueno, hay que ponerle cuerpo. No, y está muy bien. Lo que pude ver, bueno, es que es un espacio abierto. Hace un ratito se presentaron en una confitería céntrica, pero siempre esta posibilidad de sumarse. Totalmente. Sí, en realidad el Frente Ciudadano, si bien no tiene una estructuración concreta, ¿no? Porque es una mención, un llamado de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en abril de este año. Bueno, cada uno desde las organizaciones, de lo personal, le va dando cuerpo, ¿no? Y nutriéndolo con su propia vivencia, con su propia perspectiva. Así que, obviamente, que es absolutamente amplio, diverso, plural, sobre todo democrático, es una cuasi organización que se plantea como un núcleo de coincidencia básica para avanzar en la militancia, por la construcción de un proyecto político que vuelva a incluir a la mayoría popular. Uh-huh. Las bases, o lo que pude leer del acta de declaración, hacen claro foco, no solamente a nivel local, provincial, nacional, sino entienden claramente este concepto de que es una lucha en toda América Latina también, ¿no? Exactamente. Y te diría en el mundo entero, ¿no? Estamos en una nueva etapa de reverdecer incluso de los sectarismos, de los gobiernos conservadores, neoliberales en lo económico y excluyentes en lo social y en lo político. Hay diversas causas, el mismo caso de Estados Unidos, que tiene una regresión bastante importante con la elección de Trump, en Europa, en España vuelve a ganar el partido de gobierno, que es el Partido Popular, claramente conservador. Y así sucesivamente a lo largo y ancho del planeta Tierra, y en especial obviamente en Latinoamérica, y nos toca mucho más profundamente, ¿no? Porque si bien somos países independientes, tenemos algún hilo conductor que hace depender a nuestra economía, a nuestra sociedad, a nuestra cultura. Entonces un retroceso en uno es importante en los demás, ¿no? Uh-huh. Matías, ¿y cuántas organizaciones, agrupaciones están siendo parte de este frente hoy por hoy? Tengo entendido que cerca de 8 o 9. Hoy firmaron FONAF, La Cámpora, el Frente Grande, La Morocha, Fuerza de Río Negro, bueno, Nuevo Encuentro, el Movimiento Pluricultural de Acción Colectiva, Mujeres Rurales, creo que son 8 o 9, ¿no? Uh-huh. No, la verdad que no las conté, pero éramos bastante y bastante diversidad, ¿no? Porque la mayoría de las organizaciones, si bien tienen algún tipo de simpatía por el proyecto nacional y popular, muchas de ellas no vienen de ese proyecto político, ¿no? Eso es lo interesante. Claro, eso te iba a decir, cómo piensan seguir articulando, van a hacer reuniones, me imagino, y todo, pero la idea es esa, ¿no? La idea era usar este documento fundacional como la base conceptual y política de lo que vamos a hacer el año que viene. Nosotros lo hemos planteado casi desde un principio, ¿no? Que muchas veces, bueno, por una cuestión de logística, de organización, todas las movidas, las actividades de militancia y de las convocatorias en rechazo a determinadas medidas de política y económica y sociales del gobierno nacional, las hacíamos en general acá en el centro. Entonces la idea es ir palmo a palmo, barrio por barrio de Viedma y Patagones, mostrando y difundiendo esta acta fundacional y, bueno, conversando con los vecinos y las vecinas, que son los sectores que más han sido afectados, digamos, por la política del gobierno nacional, ¿no? En términos de desempleo, de vulnerabilidad de los derechos, de destrucción de derechos, y algunos concretos, que es el tema del empleo, de los derechos sociales, y otros derechos un poco más difusos, que es la ley de medios, por ejemplo, o la ley de pago soberano, la derogación de la ley de pago soberano, la disponibilidad de los recursos del Fondo de Sustentabilidad del ANSES, que habían servido muchísimo para en la búsqueda de la equidad social durante el gobierno anterior, que están siendo utilizados para, incluso hasta vendidos algunas acciones para darle mayoría de vuelta a las corporaciones, ¿no? Uh-huh. Es una elección un poco, una elección de política económica, pero que afecta sobre todo a los sectores populares. Y bueno, la idea justamente es ir a los barrios y empezar de abajo hacia arriba, ¿no? Uh-huh. Como una buena organización popular. Y después se verá si eso se traduce en candidatura y cómo llevarla adelante para el próximo año, ¿no? No estamos en esa discusión. Ajá. Yo, al menos, por lo menos, de la organización que nosotros representamos, no entramos en esa discusión, porque nos parece que la gente, los sectores populares, sobre todo, están sufriendo demasiado esta política de retroceso y me parece una toma de pelo, pero sí, por lo menos, bastante desubicado empezar a hablar de candidaturas. De candidaturas. Todavía tenemos aproximadamente 5 o 6 meses para entrar en esas definiciones. Esa es, no una, la, es una expresión... No la, sí, disculpame, no la consideramos no importante, ¿no? Claro. Obviamente nosotros somos un partido político con vocación de transformación política y social, pero me parece que no son tiempos. Uh-huh. ¿Es una expresión tuya o de nuevo encuentro a nivel provincial? Porque de nuevo encuentro a nivel provincial. Ajá. Pues yo soy integro a la mesa de conducción política a nivel provincial y a nivel nacional. Uh-huh. Y lo que hemos definido de alguna manera es forjar, digamos, la propia identidad política, proponer una alternativa política, pero en estos espacios que nutrimos, que son colectivos, con mucha diversidad, hay compañeros y compañeras que integran el Frente Ciudadano acá mismo en la comarca, que no pertenecen a ninguna organización política que tenga perspectiva de lo electoral, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Así que, sí, definitivamente es una decisión política del espacio que integro. Matías, muchísimas gracias. Sí, obviamente seguiremos conociendo. Aquellos que quieran pueden buscar Frente Ciudadano de la Comarca en Facebook y ahí encontrarán también el acta de fundación, que ahí estaba un poco lo que charlábamos con Matías, en el cual están las bases de por dónde se quiere transitar o por lo menos llegar a discutir y charlar. Así que es algo para aquellos que quieran sumarse, pueden buscarlo como Frente Ciudadano de la Comarca. Agradezco el llamado, como siempre, y bueno, a disposición para lo que... Para lo que necesiten. Abrazo grande. Un abrazo grande. Matías Chironi hablando con nosotros, 12:28.